El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros. Soy Jorge Quesada y vamos a hacer, como tenemos costumbre los lunes, un recorrido musical los primeros 30 minutos por música nuestra, por música ecuatoriana, y en los segundos 30 minutos algo de música latinoamericana. Esta tarde bastante fría, pero con la música, con la buena música que vamos a compartir con ustedes, vamos a abrigarnos y a tratar de soñar, ¿no?, en la cultura y los sonidos latinoamericanos. Iniciamos con Altiplano, grupo de música andina fundado por el compositor Mauricio Vicencio en el año de 1976. La música andina es el género básico cultivado por Altiplano a lo largo de su extensa discografía, que incluye más de 25 discos. No obstante, el estilo de la música es único, resultado de la fusión entre sonidos de los Andes, el rock, la música sacra e incluso la música ambiental y el New Age. Empezamos con Altiplano del álbum Quillantay, Más allá de los Andes. Ellos nos interpretan el Quinquiricho. Se enamora del sirviñaco a la luna, y donde se escucha el canto amoroso del pucu pucu. Yo, así como me ven, también he conocido el amor, pues claro que con harta mala suerte. Me contaba mi tatabuelo que en otros tiempos las cosas eran muy raras. Las cholas tenían hijo de los cóndores, y la garta se enamoraba de la zorra, y la parina tenía huevos del quirquincho. Pero mejor les cuento lo que me pasó a mí, ya que para el amor ciego nací. Se me ha disparado un pájaro en mi ventana y me ha dicho que mi chola la Jacinta se ha enamorado de un quirquincho. Yo le he dicho, no puede ser, pues para el quirquincho la quirquincha, y para el hombre la mujer, pues este pájaro habrá querido motivarme los dedos, pues me ha agregado que mi chola en noches de luna llena se va a encueviar con el maldito quirquincho. Yo me he puesto triste y lamentero, y como solo he venido al mundo, me debo a conversar con la luna. Con esta le he dicho, ¿qué puede hacer este paisano enamorado cuando su chola por un quirquincho lo ha cambiado? La luna me ha mirado, que ha reído, me he dicho, si por un quirquincho te han cambiado, habrás de ser muy lacho, pues. Y así con los consejos de la luna, me he ido camino del pajonal a esperar que pase la Jacinta. Y allá en la espera, con mi cajita chayera, me he puesto a cantar unos lamentos, hoy arabíes tristones de esta tierra tan querida, la puna mía. ¿Por qué me dejaste? flores, parecía un ramillete de rosas incrustados en la puna. Jacinta, le he dicho, ¿acaso el amor que yo te he dado no ha llenado tu corazón que por un maldito quirquito te has cambiado? Y con la indiferencia del corazón que jamás ha querido, ha seguido un camino en el pajonal en el brazo del maldito quirquito. Yo me he puesto más triste, más lamentero. Me he regresado a mi casa, me he tomado una lata de alcohol. Y así borracho de penas y angustias, he salido por las calles de mi pueblo cantando y bailando. Pero allí donde los Baltasar había uno más rotucu, pues esta ceremonia de escurso y de perro a las guaguas de los años. Allí he tomado y bailado durante tres noches seguidas. Y cuando la nube era tímidamente violada por el sol, nuevamente he salido con mi pena y con mi cajita chayera por las calles de mi pueblo, cantando y bailando. Pero allí en la iglesia, allí estaba el señor Quirquincho, pidiéndole audiencia al señor cura para casarse con la Jacinta por la mañana. Me han bajado los celos con rabia, he agarrado un palo y lo he seguido por la plaza, por las calles, por los cerros, la quebrada, y ahí le he dado un palo en la cabeza y aquí lo tengo cantando bajo el brazo, pues. ¡Maldito ladrón de amores! ¡Maldito Quirquincho! ¡Me has dejado sin millón! ¡Ya de morir cantando! ¡Maldito ladrón de amores! ¡Maldito Quirquinchito! ¡Me has dejado sin millón! Continuamos con más música en Identidades y Encuentros. Ahora vamos a escuchar a Charijayak, palabra compuesta en quichua, cuyo significado sus propios integrantes del grupo lo resumen como carácter noble. La historia llamada Charijayak tiene sus inicios por la década de los 80, protagonizada por siete jóvenes quichua otavaleños, quienes inmigraron a Barcelona. A Barcelona, España. Entre sus actividades comerciales, a la cual se dedicaban originalmente, pudieron dedicar un tiempo preciado para cultivar su faceta artística musical. Charijayak nos interpreta a continuación Tamia. Thank you. causas pachari, causari, kapuyani. A continuación vamos a escuchar a Yarina. El ensamble se originó en el sector de Monserrat, Cachapamba. Ahí se estableció un proyecto de preservación de la música tradicional indígena ideado por José Manuel Manicho Cachimuel y sus tres hijos. Hoy lo integran 11 hermanos Cachimuel Amaguaña. De su álbum 500 años, Yarina nos interpreta Tabacundeña. Thank you. Continuamos. Ahora escuchemos a Sammy. En la introducción, parte del librito que acompaña el disco, ellos escriben: Sammy es una palabra que significa fortaleza. Siguen comentando: hoy en día queremos brindar esta producción denominada Inti Raymi, con el cual queremos llegar a los jóvenes con nuestros géneros musicales como el San Juanito, Fandango e Inti Raymi, para que nuestras tradiciones, cultura e idioma quichua sigan manteniéndose por generaciones. Así los hijos de nuestros hijos sigan fortaleciendo nuestras vivencias del pueblo quichua. Escuchemos a Sammy del álbum Inti Raymi. Nos interpretan Guay Carishun. Thank you. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Estás emprendiendo en temas de alimentación? Esta semana nos acompaña Mónica Arteaga, consultora de estrategia. Escucha este martes 31 de enero, Emprendemos, por Radio CCE. Conoce más sobre Alfajores de la Aldea, un producto artesanal que nos cuenta su experiencia en este camino del emprendimiento. Escúchanos este martes 31 de enero en tu radio revista Emprendemos, por Radio CCE.com. ¿Quieres ser parte del quinto curso de talleres de promoción de guionistas de cine y televisión? Envía tu composición literaria, que puede ser cuento, narración, obras de teatro y guión de cine. Los 35 mejores trabajos serán parte del quinto curso de formación de guionistas de cine y televisión, dictado por el dramaturgo Gerardo Fernández García. Haga llegar su producto hasta el 31 de enero al correo gerardocfg2017@yahoo.com. Inicio del taller 6 de febrero. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su Cinemateca, Ulises de Estrella. Los clásicos de cine llegan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 1 al 4 de febrero, disfrute de las muestras Ernesto Albán Evaristo en el cine. Miércoles 1 de febrero, 17 horas, Don Evaristo Corral y Chancleta, foro con María Eugenia Pasimiño, 19:30, 2 para el camino. Jueves 2, 17 horas, Tres Patines en acción, y 19:30, Santo contra las secuestradoras. Viernes 3, 17 horas, 2 para el camino, 19:30, Don Evaristo Corral y Chancleta. Sábado 4, 16:30, Santo contra las secuestradoras, y 18:30, Tres Patines en acción. Sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Más información en www.cinematecaecuador.com. Entrada libre hasta llenar aforo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Estamos de regreso. Como siempre en Identidades y Encuentros, tenemos un espacio para la música latinoamericana. Estamos en tiempo de elecciones, ¿no? Nuestro programa es musical, pero la música no se deslinda de la parte política. Un poco más de un año en Argentina también se daban elecciones, y con la posición del nuevo presidente en Argentina, muchos músicos han realizado canciones dedicándole al señor Macri. Entre ellos está el grupo Arbolito, que sacó un EP de 3 canciones dedicándole al presidente argentino. Arbolito es una banda dedicada a la fusión del rock con ritmos folclóricos argentinos como la samba y la chacarera. Esta banda está compuesta por egresados de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Para tomar muy en cuenta lo que nos dicen a continuación, Arbolitos, del álbum Simples, volumen 1, grabado en 2016, ellos nos interpretan Engaño. Es tan viejo como el hombre. Una mano muestra, la otra esconde. Ya sabes el truco y sin embargo te lo están haciendo una vez más. los huesos. Son gusanos, son voraces, son de los que no tienen piedad. Qué fácil y cobarde es apostar con vidas ajenas. Año tras año, perfeccionando el engaño, mientras que uno se deja engañar. Gente fea disfrazada, con caras bonitas arregladas. Continuamos ahora desde México. Escuchemos a Lila Downs. Ella creció en las montañas de la Sierra Madre de Oaxaca. Su padre fue a México para grabar un documental y conoció a Anita, la madre de Lila. Anita era una cantante mexicana con raíces indígenas. Lila tenía el mismo talento que su madre y empezó a cantar cuando tenía 8 años. A los 14 fue a Los Ángeles para tomar clases de voz y luego continuó con sus clases en Oaxaca, México. Escuchemos del álbum Una Sangre, La Cucaracha. La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede caminar, porque no tiene porque le falta la y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. La cucaracha. de naciones, a poner sus opiniones. Todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno. Luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabajar. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, Chama Che Guevara, una petición. Una cucaracha, por culpa y omisión. Continuamos ahora desde Venezuela. Escuchemos a Gar 14 junto a Elena Gil. Gar 14 es un músico, compositor y productor musical. A sus espaldas tiene 3 discos. Durante varios años este cantautor caraqueño se presentó con el nombre de Crails, realizando una propuesta cercana al dark rock. Y luego tomaría su nombre verdadero, que es Gark, adicionándole a su nombre letras y dígitos. Junto a él, como les decía, Elena Gil, nos interpretan Así Será. Semilla del amor y de la vida, así será. Porque somos esperanza, nunca hemos sido amenaza, así será. Estás en los 940. Ay, que se vaya el espanto de la pobreza y la injusticia, así será. pa' que por fin llegue el día en que todos seamos familia. Así será, así será, así será, así será, así será, así será, así será, así será, así será, así será, así será, así será, así será. Llevamos la melodía, así será. Para que el domingo entienda que tan no serán su tierra. Así será, así será. Que se vayan pa'l carajo y no dejen nuestro relajo. Así será. Esta la soberanía de los hijos de Bolívar, y así será, así será, así será, así será, así será, así será, así será, así será, así será, así será, así será, así será, así será. Pa' que pegue la semilla de la fiesta y la alegría, esta es la soberanía del amor y de la vida. Pa' que se vaya el espanto y nos deje nuestro relajo, porque somos esperanza. Llevamos la melodía. Escuchábamos a Gar 14 junto a Elena Gil. Les recomiendo ver el video, pueden encontrarlo en YouTube. Es muy, muy bonito, unos paisajes impresionantes. Nos presentan el video de Así Será. A continuación, escuchemos a Ana Prada. Ella nació en Paysandú el 1 de mayo de 1971. Cantautora uruguaya, si bien comenzó siendo únicamente intérprete, a partir de 2006 comenzó a componer temas propios, lo que la colocó como una de las compositoras más importantes e influyentes de Uruguay. Su música se inscribe dentro del folclore latinoamericano con influencias de ritmos contemporáneos. Del álbum Soy Pecadora nos interpreta la canción que da nombre a este álbum, Soy Pecadora. Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala. para echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad la vela duda. Si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor antes de escuchar la última canción, me despido, invitándoles para encontrarnos miércoles 17 horas, un nuevo recorrido musical por diversos países y sonidos de nuestro planeta. Nos despedimos escuchando a Carlos Varela, compositor, cantante y guitarrista cubano. Su poesía se basa en cantarle a la realidad de la juventud cubana con sus defectos y virtudes. Su música y su obra son lo más representativo de la llamada novísima trova cubana. En 1999 grabó A Guitarra Limpia. De este álbum nos interpreta Jalisco Park. Yo creo que... yo creo que... Hace muchos años no canto esta canción. Me voy a atrever porque la he pasado muy bien. Ojalá que todas estas monedas cariñosas que han lanzado sirvan para reparar La Habana, ¿no? Todos los domingos me iba a la ciudad de los chocolates para ir a escalar la montaña rusa, la estrella polar, los carritos locos, todo un paraíso de metal. Iba a la laguna para navegar con los botecitos en el mismo lugar, magos y payasos, ganas de volar como los sabiositos de Jalisco Par. Todo daba vueltas como el carrusel y todos mis amigos giraban con él. Allí pasé mi infancia, en aquel rincón, y entre los aparatos buscaba una razón. Por eso la vida solo me enseñó a través del parque. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.